Miércoles 28 de julio. La ley y la fe. Como vimos ayer, Pablo mostró que el trato de Dios con Abraham demostraba que la salvación había venido por medio de la promesa de gracia y no por medio de la fe. Por lo tanto, si los judíos deseaban ser salvos, tendrían que abandonar la confianza en sus obras para ser salvos y aceptar la promesa hecha a Abraham, cumplida ahora con la venida del Mesías. Es lo mismo para todos los que piensan que sus buenas obras son todo lo que hace falta para ser justos ante Dios, ya sean judíos o gentiles. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, fundamento de toda religión pagana, ahora había llegado a ser el principio de la religión judía. Satanás lo había implantado, y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Deseado de todas las gentes, página 26. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta idea de que podemos salvarnos mediante nuestras obras nos deja abiertos al pecado? ¿De qué modo Pablo explica la relación entre la ley y la fe en Gálatas? Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 23. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Si hubiera habido una ley que pudiera impartir vida, ciertamente habría sido la ley de Dios. Y no obstante, Pablo dice que ninguna ley, ni siquiera la ley de Dios, puede dar vida, porque todos han violado esa ley, y así todos son condenados por ella. Pero la promesa de fe, más plenamente revelada por medio de Cristo, libera de estar bajo la ley a todos los que creen, es decir, los libra de ser condenados y abrumados por tratar de ganar la salvación por medio de ella. La ley llega a ser una carga cuando es presentada sin fe, sin gracia, porque sin fe, sin gracia, sin la justicia que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga y la condenación del pecado. ¿Cuán central es la justificación por la fe en tu caminar con Dios? O sea, ¿cómo puedes asegurarte de que no queda borrosa por otros aspectos de la verdad hasta el punto en que pierdes de vista esta enseñanza vital? Después de todo, ¿cuán buenas son esas otras enseñanzas sin esta?